Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Adeor Maldonado cumple 70 años y para hablar de tan importante fecha estamos en comunicación con el presidente de Adeor, con Marcelo López. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Buen día, Jorge. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Queriendo saber, queriendo que les cuentes a nuestros oyentes cuáles son los preparativos para el 70 aniversario. Sí, ¿sabes qué? El lunes 12 cumplimos 70 años, lunes 12 de septiembre. Somos del año 1952. Bueno, resolvimos a través del Consejo de Adeor Maldonado el domingo 11 hacer un gran espectáculo popular, digamos, ya están los cortes previstos, está todo ya, te puedes imaginar, a pocos días, ajustar algunos detalles solamente de publicidad esta semana, rematar, por eso que te agradecemos este espacio. Te decía que bueno, va a estar empezando a las 16 horas con una serie de entretenimientos, castillos inflables para las hijas y los hijos, no solamente de los afiliados de nuestro sindicato, sino para toda la población, ¿no? Porque es un espectáculo abierto a todo público. Ahí se pensó también en y todavía aprovecho la oportunidad para convocar, todavía estamos recepcionando nuestra recepción acá abajo del sindicato, aquellas cooperativas sociales, ya sea cooperativas de vivienda, artesanos y artesanas, de quienes quieran venir a instalarse, totalmente gratuito, pueden venir a hacer finanzas ese día, de un evento que, por lo que estamos viendo, va a reunir mucha población, mucha gente, también por los mismos números, ¿no? Ahí vamos a estar desde temprano a la tarde, como les decía, con algunos espectáculos, va a estar cardeleando nuestra histórica, si no es la más longeva, digamos, del país, la banda municipal de Maldonado. Va a haber rap, va a haber murga, hay una murga que nos visita también, hay un grupo de paisandú que viene, y bueno, y cerrando, digamos, en el gran marco del 70 aniversario, van a estar los humoristas de San José, ya conocido por todas y todos como es Sociedad Anónima, y a continuación el alemán con su banda, que son 7 artistas que están arriba del escenario, y el broche de oro sería con la hermana Carrero, a eso de las 22:30, no más de eso. Para terminar lo más puntual posible, a las 0 hora, con que ahí estaría comenzando nuestro cumpleaños, ¿verdad? Bien, todo esto va a ser allí en la calle, frente a la sede de Adeor, ¿es así? Exacto, ya lo hicimos algunos años atrás, hace 5 años atrás, celebramos el 65 aniversario, después se nos atravesó un par de años de pandemia, y bueno, la intención era celebrar con todas y todos los trabajadores municipales, y no trabajadores municipales, con toda la población, 70 años redondos, ¿verdad? Son números redondos que nunca está de más que, como organización social, como sindicato, estemos permanentemente rodeados de pueblo. De hecho, estamos permanentemente en tarea de continuo con a través de la Brigada Solidaria Primero Mayo en los diferentes barrios todos los fines de semana, una campaña de abrigo con llevando 150 porciones de un rico guiso los sábados y también los domingos, o sea que nos debemos un poco a la población también, y es para ello. Marcelo, ¿qué balance hacen ustedes, los integrantes de la comisión, de estos 70 años? ¿Han sido de crecimiento permanente, han sido de dificultades? También estos 70 años, dentro de ellos incluye también todo lo que sucedió con la dictadura. ¿Cómo ha sido la vida de Adeor dentro de esos avatares? Sí, no ha sido fácil, no solamente para Adeor, sino para el movimiento sindical, ya que claro. Mencionaste la dictadura, hay que hacer acuerdo que en esa época oscura que tuvimos que atravesar, lamentablemente, no solamente como país, sino como región, que decimos nunca más a la dictadura, la intención de ese gobierno de facto, digamos, era borrar con todos los sindicatos, con el movimiento sindical, y no lograron. No costó mucha vida, corrió mucha sangre, lamentablemente. Sabemos todos que hay personas desaparecidas aún, la gran mayoría del movimiento sindical y las organizaciones sociales. Y bueno, el balance sería muy extenso, pero siendo precisamente de nuestros 70 jóvenes años, ha pasado mucha agua por abajo del puente. Nosotros vemos desde hace 3 periodos que llevamos al frente de la organización, que a veces nos asustamos un poco, ¿no? Nos asustamos porque nosotros mismos vemos el crecimiento desde adentro, cómo viene creciendo día a día, y todo eso tiene una explicación que no es otra cosa que el motor principal, que son las compañeras y los compañeros de todos los sectores, de todos los municipios, de todo el departamento, que vienen entendiendo que la herramienta es de todas y todos, y no es de una sola persona o de 9 dirigentes que están acá dentro de la sede en Román Carreño Sancó, ¿verdad? Sino que, bueno, que los trabajadores y las trabajadoras vienen entendiendo que a través de la unidad, de la organización y de la lucha, como dice nuestra bandera, ¿verdad? Ese es el único camino de no solamente de hacer cosas por nosotros, nuestra clase trabajadora, sino por la población. Yo le decía hace un rato, y lo reitero, nosotros estamos a la orden de echarle una mano a cualquier vecina, a cualquier vecino del departamento, a través de la brigada social, a través del resto de los sindicatos hermanos que entregamos la mesa intersindical, que si vos me permitís, después del cierre, voy a hacer una convocatoria para 15 de septiembre, que se viene un paro general nacional de 24 horas, y también este sindicato adhiere y convoca como parte del mismo, ¿no? Con una agenda bastante bastante cargada a través de nuestra central obrera, el PCNT, con una digamos plataforma clara, que por más trabajo, por trabajo de calidad, por más salario, por en defensa de la negociación colectiva, en contra de los recortes que se vienen haciendo a través nacional y departamental también, ¿no? Y que son varios, y lo podemos ir hablando otro día si quieren. Pero bueno, pero ya que estaban eso, a través de la mesa intersindical, estamos convocando para el 15 de septiembre, va a haber ahí un acto de masa en Maldonado, cae jueves, entre las 10:30 de la mañana, nos vamos a estar concentrando en la Plaza Maldonado, y ahí ya pido disculpas porque nos fuimos para otro tema, pero bueno, ya que estábamos hablando del movimiento sindical, era de orden pasar un aviso. Bien. Marcelo, ¿sí? Antes de redondear la conversación, vamos a recordar detalles. Entonces, los festejos son el próximo domingo 11, allí en la intersección de Ituzaingó y Román Guerra. ¿A partir de qué hora? De las 16 horas va a haber un escenario mayor, justamente por Ituzaingó. Viene la intersección Ituzaingó y Román Guerra. Y desde temprano ya tenemos conocimiento de que se van a estar instalando las diferentes ferias, digamos, artesanos, artesanas. Coincide justo ese día con la semana o el día de la cerveza, creo, ahí en la Plaza San Fernando, sí. Pero tenemos conocimiento que termina temprano, a la tardecita, y bueno, ya nos hemos puesto en contacto con esos artesanos y esas artesanas. Por supuesto, les pasamos invitación, los vamos a estar esperando, no solamente a los emprendedores, ¿verdad?, a las emprendedoras, sino que a toda la población que anda ahí en la vuelta. Va a ser un domingo, esperemos que nos acompañe el tiempo, porque no hay plan B, como podrán ver ustedes, vamos a tener unos espectáculos a nivel internacional, como el Albanoa Carrero, como es Sociedad Anónima y el Alemán con su banda, para poder tener un rato que nuestra población, que nos recontra merecemos un rato fraterno, una tarde para confraternizar y encontrarnos, comer alguna torta frita y pasar de la mejor manera. Bárbaro, Marcelo, saludo para todos ustedes allí. Y bueno, muchas gracias. Estaremos atentos a las actividades, muy amable. Dale, por supuesto, están invitados también ustedes. Muchas abrazo, gracias. Grande. Buena jornada, chao, hasta pronto. Chao. La conversación era con Marcelo López, el presidente de Adeón Maldonado, hablando de los detalles de los festejos del 70 aniversario de Adeón. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.